Bueno, todo el tiempo dio la sensación que tenían el control del juego, pero parecía que no lo podían cerrar. Digo, ¿cuál fue la clave, no? Para sacarse encima también a un rival que, si bien es irregular, no deja de temer, ¿no? La verdad que sí, tuvimos creo que todo el partido arriba desde que empezó, pero nunca pudimos pegarnos, son un gran rival, es un equipo que juega bien, juega serio, un equipo complicado. Nosotros hoy los cinco no son de caída, son de pick and pop, entonces es difícil defenderlo. Hoy jugaban con un 4 más chico, entonces también nos complicaba la doble función de Kevin y Mitchell. Bueno, fueron varios detalles que por ahí nos complicaron, pero nada, jugamos serio todo el partido, por ahí no podíamos abrirlo o terminarlo de cerrar, pero bueno, ganamos un gran partido contra un muy buen equipo de la categoría, un equipo que va a terminar arriba sin duda. Bueno, el que no podían parar hoy de enfrente era vos. Tuviste una gran noche, 27 puntos, 5-9 en triple, además doble figura con 10 rebotes. Sí, nada, contento con lo que me está tocando, con lo que me está pasando. Hoy tocó la pelota entre, vengo bien, vengo por ahí, hay partidos que por ahí reñía un poco más porque no me llega la pelota, y jugué mucho más agresivo yo también, intenté ir mucho más al aro. Bueno, una vez que entraron los dos primeros tiros, ya tirar más confiado. La verdad que un gran trabajo de los compañeros pasando la pelota, haciendo buenas cortinas, jugamos bien en equipo, no se abusó tampoco de mis tiros, porque tampoco fue que fui y tiré 10 tiros seguidos, sino fueron los tiros de partido, y bueno, eso jugamos, eso ferro, y cuando uno está bien hay que tratar de aprovechar y que nada, que continúe sumando, porque es por donde apuntamos. Si bien venían de dos victorias muy resonantes, ¿no? Lo que fue Santiago del Estero, se están haciendo muy fuerte en casa. ¿Por dónde crees que pasa esto, no? Porque además, si bien es cierto, no hubo mucho público, están transformando una mística, ¿no?, en el echar con este ferro que ganó 7 de los 8 juegos. Me imagino que es fundamental pensando en lo que se viene. Sí, nosotros sabemos que la liga es muy pareja, muy competitiva, que hoy cualquier equipo, como esté diezmado o no, la verdad que te hace frente, te compite. Nosotros sabemos que teniendo nuestra casa sólida y con ganando todos los partidos en casa y buscando alguno en la ruta, vamos a terminar arriba, es lo que queremos, terminar del 8 para arriba, ojalá se pueda dar, a eso apuntamos, estamos en una buena racha, pero bueno, ahora tenemos Comunicaciones, tenemos Olímpicos, son un equipo durísimo, y así vamos transcurriendo la liga, y bueno, si seguimos ganando es una alegría, y si no, bueno, hay que ir a buscar partido afuera, nos quedan giras durísimas afuera, pero como te digo, si nosotros podemos mantener la localidad fuerte, como la estamos manteniendo hasta ahora, vamos a hacer una gran liga, porque esto es lo que todos sabemos, ganar de local y picotear a algunos visitantes. Bueno, la idea nuestra, fuimos a Santiago, hicimos una gran gira, de visitantes jugamos bien, gracias a Dios, por ahí ahora en Comodoro no lo hicimos tan bien, pero bueno, es una gran cancha, un gran rival. Pero nada, si nosotros mantenemos la localidad, vamos a estar bien y es a lo que queremos apuntar. Hablabas de un objetivo, no sé si primordial o inicial en este ferro, que era estar entre los 8 mejores. Hoy están entre los mejores 4, digo. ¿Cambió el objetivo? ¿Siguen con la misma cabeza puesta en la tierra? ¿O esta ilusión que les genera hoy por hoy también, que se genera ustedes mismos, no? Porque siguen sin contar con Mazzarelli, no llegó otro extranjero, como se decía, los tiene ahí arriba igual. Sí, la liga te pone en el lugar que corresponde, tarde o temprano. Nosotros estamos bien, hay que disfrutar y seguir con esta dinámica positiva, porque la verdad es que esta dinámica nos está llevando a ganar los partidos, a estar bien, a estar rodado, y bueno, eso es lo que buscamos. Y nada, nosotros el objetivo siempre fue ganar de local, ser un equipo serio, ser un equipo comprometido y jugar bien al básquet. Después lo que viene, y la verdad que vienen cosas buenas. Ojalá podamos terminar lo más arriba posible. Si quedamos de los 4 sería una alegría, pero nada, no perder la cabeza de lo que somos, no perder el foco, no perder la concentración, porque si nosotros nos relajamos un minuto de los 40, el partido no es nuestro, así que nosotros tenemos bien claro el objetivo y vamos por eso. Como decía Holloway, gracias MVP. No, gracias a ustedes. Nos vemos.